Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. no te quiero y te apagué la energía. ¡Vamos, Lamba! ¡Cómo que lo sepa! ¡Ok! ¡Lamba, la que salga! ¡Sácalao! ¡Sácalao! ¡Quítese! ¡A mi cuchillo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, muchacho! ¡Aquí, muchacho! ¡Ah! Estamos en Tabogo Beats Radio. En el Control Master, el palenque sonoro. Dándole inicio a este domingo. A este Sound Clash Radial. Y hoy traemos un especial del sello discográfico de Barranquilla, Machuca. Y el versus es realmente un modo como de llamar la atención, porque más que un enfrentamiento, vamos a tener una cooperación. Y si de un lado tenemos al sello discográfico Machuca, Del otro tenemos a Uganda Kenya Meets Afro Sound. Así que mientras el planeta y el mundo que conocíamos sigue saltando por los aires, nosotros vamos a compartir música, excelente música. Y en ese aliento de compartir música, por eso hablamos de la cooperación. Esto es Uganda Kenya Meets Afro Zone versus las locuras de Machuca. mazamorra el diablo, con la mazamorra, con la mazamorra el diablo, con la mazamorra. Recuerdo que fue mi tira, de cómo borro soy bueno, me tiro si tú me tiras y soy legatino bueno. Yo tengo la mazamorra, con que se alimenta el diablo, la saliva de cotorra, con que me arrimo y le hablo. Thank you. pero te copiaste. Mosquita muerta. Dan la zancadilla sin que se den cuenta. Mosquita muerta. Bueno, nada, y seguimos en Tabogo Beats Radio. Hoy moviendo el domingo en este Sound Clash Radial. Y estamos escuchando del sello discográfico barranquillero Machuca, La Francachela, la canción Mosquita Muerta. Ahí dedicado a las mosquitas muertas que quieren adelantar la reforma tributaria. Amigos, amigas, hambre al piso. Más de la que había, hambre al piso. Con sus rostros de estúpidos e imbéciles se hacen pasar por mosquitas muertas. Al final del día, lo más seguro es que resulte que no son ellos los que quieren adelantar la reforma tributaria. Lanzan la piedra y esconden la mano. De la improvisación administrativa en este país, regresemos a la experimentación sonora del disco La Locura de Machuca. Y los dos acompañantes de hoy, Uganda, Kenia y Afro Zone. Sigamos con el tema que nos reúne hoy, y es Las Locuras de Machuca. Y con Alexa estuvimos buscando algunas reseñas y encontramos una muy linda, sobre la historia de esta recopilación del sello discográfico Machuca. Es escrita por David Martínez y comienza así: La locura de Machuca, vanguardia tropical desde Barranquilla. Este proyecto, liderado por Lucas Silva, Sammy Ben Redhead y Mateo Ribano, es una compilación con algunos temas del catálogo de discos Machuca, un sello disquero arriesgado, extraño y desconocido de la música colombiana. El Profeta. Luego de dejar su oficina en el centro de Barranquilla, Rafael Machuca, abogado, se encuentra con su amigo Humberto Castillo, comerciante de discos, en la esquina de la 72 con 46 para contratar un conjunto vallenato. Esa noche de 1975, su jefe hará una fiesta y le ha dado unos billetes para que contrate a los músicos. Después de acordar con los hermanos Caraballo, se embarca en una farra de varias noches y al menos tres ciudades. En una de esas borracheras, o mejor, en un momento de lucidez que le deja esa borrachera de una semana entera, el doctor Machuca, hasta ese momento burócrata de impuestos y aduanas nacionales, habla de grabar un disco, de dejar todo, de prensar esa música que le impide irse a dormir y volver con su familia. Aunque nadie lo toma en serio, esta idea queda girando en su mente varias semanas y al final, obstinado, convence a un amigo, Humberto, que lo apoye. En cuestión de días, este personaje anodino, funcionario promedio, se propone crear un sello disquero. Y vamos a seguir con la buena musiquita de este Sound Clash Radial. Se viene Uganda, Kenia. Azul vas a ver. reina la alegría, reina la alegría. Trata de un... que sabí de la nuez de la rú. Tiene guapo. Se ve otro bien que se la bombe me quese. Sí, ¿sabes qué es dulce de papel, papá? Que, guapilla, yo falo por ti, que es por la mente de la luna, mi amor, mojonguito, que es como me di, de la guilla, de la suya, la de suya, la de suya, chiqui, chiqui, triquita. the funky memories from there, Africa, Somalia. I'm gonna tell you this, man. Then I brought this thing from Africa to America, and it was funky, man. El lugar. Faltan solo 2 semanas para la Semana Santa, y como lo sabe cualquiera que haya vivido al menos una temporada en Barranquilla, el sol es insoportable y la ropa se pega al cuerpo por la humedad. A pesar de las viejas glorias del Grupo de la Cueva o del esplendor de comienzos de siglo, la ciudad tiene un ambiente pasmoso. Aunque a veces pasan cosas. Cualquiera que camine por ahí antes de las 5 p.m. siente que la humanidad se acaba de extinguir. Quizá por insolación, quizá por aburrimiento. Machuca sabe que lo bueno de Barranquilla es que toca buscar en el fondo, en el barrio, en el callejón, en los patios de las casas, en la trastienda. Ahí empieza a revelarse la ciudad. Gracias a Dios, él ha aprendido a buscar. Por eso, cada que se emborracha en una casa, en el Prado o en el Country, deserta. Toma un taxi que lo lleva directo a las fiestas en las que tocan músicos anónimos. Solo 15 cuadras al sur, el paisaje sonoro cambia. Sucus, highlife, champeta, cumbia, afrobeat, psicodelia, funk, demencia, bailoteo, poca compostura. Esa es la ciudad que quiere poner a sonar en sus discos. Y seguimos amplificando este Sound Clash radial por las frecuencias de Tabogo Beats. Esto es en el Control Master, el palenque sonoro. Y sigamos con la exquisita música. Esto es El Evangelio de Uganda, Kenia. We'll be right back. We'll be right back. ni lo intentes. Te voy a clavar. ¿Por qué? Te voy a clavar. Ni te creo. Te voy a clavar. Papi, no. Te voy a clavar. Ay, ¿qué? Te voy a clavar. ¿Qué va? Te voy a clavar. Ni lo intentes. Te voy a clavar. ¿Por qué? Te voy a clavar. No te creo. Papi, no. Bala. ¿Qué? La mano pa' que... seguimos en el Sound Clash Radial. Este domingo se mueve al ritmo de la locura de Machuca, de Uganda, Kenia y de Afro Sound. Nunca le falló un amigo, otro perro con ese hueso. Mantení toda la vida, otro perro con ese hueso. Mantení serás feliz, otro perro con ese hueso. Otro perro con ese hueso, otro perro con ese hueso. Y de fondo estamos escuchando del grupo de Abelard, el grupo de Abelardo Carbono, A otro perro con ese hueso. Otra dedicación más. Sigamos con la historia de Machuca. El momento. ¿Cuál es el momento para la vanguardia? Cualquiera. Algunos dirán que la innovación en el arte es imposible, que después del surrealismo y el dada, todo es cliché. De pronto, ser vanguardista es saber copiar con estilo, como el rap, como en los picos, como en la vida. De cualquier forma, en el año 1975, en una ciudad intermedia de un país de tercer mundo, un hombre crea un sello disquero de vanguardia. Copia, hace covers, graba a sus artistas favoritos, improvisa. Al principio fue un delirio de borrachera. Meses después, aún el delirio se convierte en una empresa más digna de un poeta que de un abogado de la DIAN. Machuca Records. Discos Machuca. Pareciera un nombre para un sello pensado por un hipster londinense. Pero en 1975 y en Europa todavía no se interesan por la música tropical. Así que Machuca toma su apellido y este es el único respaldo para crear su proyecto. En el panorama solo está Felito, pero Felito ya es grande y tiene otros compromisos, otras visiones. Machuca es libre y nadie espera nada de él. Así que lo mejor es tomar el riesgo. Al fin y al cabo, el mundo se está acabando. Barranquilla desaparece del mapa y todo se va por un arroyo. Solo queda la música, la de las fiestas de barrio. Sus amigos de la oficina creen que en esas farras todo es peligroso. Puñales, picos, perico, putas, y Machuca sabe que de eso hay, no lo niega, pero no es solo eso, también hay música psicodélica, ácida, de esa que se siente como un disparo en el cerebro y luego como un manoseo lento, seguro y perfecto. Por la frecuencia de Tabogo Beats, un saludo cordial a todos los que están conectados, a Felipe Roots, también a Don Choco y al maestro Edgar Benítez, que por ahí mandaron saluditos y levantaron la mano, pero a todos los que nos conectamos en este momento. Y nos seguiremos conectando en los días que vienen. Aquí está la buena música. Estos son experimentaciones sonoras. La locura de Machuca, Uganda, Kenia y Afro Zone.

Dale-co. Compase. Me doy. Devant Dieu, monsieur. Oh, Tabogo Beats Radio, Sound Clash Radial. Soy un esclavo moderno que no gusta del trabajo. Soy un esclavo moderno que no gusta del trabajo. Y estamos llegando a la recta final. En los controles, el palenque sonoro. Son las 3:41 de la tarde, este domingo, moviendo este domingo sabroso. Y ahorita a las 4 de la tarde viene el mambólogo, Johnny Velázquez, programador de Sandunga. Y empieza a abrirse, a saborearse, a sentirse la potencia de este plato fuerte que se viene esta tarde, el mambólogo. Después seguimos con May Cinnamon y Frecuencia Omega. Viene después Leo, el viejo Sound System, y cierra desde la casa de Tabogo Beats, Felipe Roots. Conectados con la locura de Machuca. Estas canciones que estuvimos escuchando en esta sesión las edita en una joya discográfica, el sello Analog Africa, directamente desde Alemania, pero sobre todo más directamente desde la ciudad de Barranquilla. Un gusto a todos los que nos escuchamos, siempre agradecidos de acompañarnos, de compartir esta travesía por las músicas en vinilo de Colombia, hoy con Uganda, Kenia, Afrosound y el sello discográfico Machuca. Y para abrirle paso al mambólogo, vamos a ir entonando, sonorizando algo por el estilo. Sí.

Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.